sobre negros peñascos se precipita, embriagada de muerte, la ardiente enamorada del viento. Por favor, si vienen aquí conmigo, vamos a empezar con la primera de todas las exhibiciones. Perdonar, aquí por ejemplo, acérquense por favor, acérquense y ya estamos todo el grupo. Bien, pues vamos a empezar, vamos a hacer un recorrido por esta galería con una exhibición especial y delante de ustedes pues tienen el capitel del suicidio de Judas. Lo estudié en COU. Este carón, capitel románico, es de la iglesia de Saint-Lazare de la comuna de Autun, de Francia, del departamento de la Saona y el Loira. Como veis, es un... Los demonios sujetan los palos por donde se está ahorcando. Los palos son las sogas. Intenta ser un capitel realístico, en tanto en cuanto se intenta recrear la figura de Judas como una figura realista, con la lengua fuera, sufriendo, y los demonios que se están llevando a su alma, unos demonios realistas pero que a la vez intentan influir miedo. Y aquí tenemos una de las imágenes que nos hablan del tema que vamos a tratar, que trata toda la galería. Veremos que el suicidio se va a retratar desde diferentes puntos de vista, de diferentes épocas, y aquí tenemos una muy antigua, desde el siglo XII, la capital de Autun, recordar que románica, de principios del siglo XII, que habla de un fenómeno innegable y profundamente significativo para todas las sociedades del mundo histórico. Es un síntoma de pugna entre las pasiones del hombre, su base biológica y las fuerzas culturales de su entorno. En diferentes temporadas, en diferentes momentos históricos, ya hemos dicho que se da en toda la historia de la humanidad, se ve desde un punto de vista totalmente diferente. Nosotros estamos muy influenciados por la idea del catolicismo acerca de este tema del suicidio. Aunque, por ejemplo, en antiguas sociedades como la griega, el suicidio pues estaba mucho más aceptado. Se consideraba como un asunto privado. Incluso un tribunal, viendo legítimo tu idea personal de suicidarte, te podían ayudar incluso otorgándote a beber la cicuta. Poco a poco el suicidio se fue convirtiendo en un problema social y que se ha retratado en el arte desde hace mucho tiempo. En el cristianismo aparecen 7 veces en la Biblia que se habla del suicidio. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda del Melena Sansón? Sansón y Dalila. Yo he visto la peli. Por ejemplo, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, habla de nuestro suicidio en particular. Habiendo traicionado a Jesucristo, se fue y se colgó. Entonces su cuerpo cayó y se despedazó sobre las rocas. De que llevaba 30 monedicas de plata, ¿eh? Bueno, la Biblia dice que llevaba 30 monedas de plata y estaban intactas, pero yo no me lo creo. A un chacete se habría echado, ¿no? Invitaría a algún apóstol. Seguro que se echó unas cañas antes. Bueno, el suicidio, hemos de decir que no se habla en la Biblia, no se habla qué pasa con estas personas que se han suicidado, no se habla ni para bien ni para mal, pero después, desde un punto de vista de la Biblia, pues sí que una persona salva es la que al final de su vida, pues se arrepiente de sus pecados. Entonces, una persona con el suicidio, pues no tiene tiempo a arrepentirse. De hecho, en la Edad Media, las personas que se suicidaban no se podían enterrar en Camposanto. Incluso los familiares eran expulsados de la aldea o de la ciudad allí donde vivieran. Entonces, a través de esta influencia católica cristiana, pues esta idea del suicidio, este tabú, este problema social, este problema individual, pues lo iremos se irá retratando en toda la parte de la galería de este museo. Así es que, sin más preámbulos, yo creo que os dejo un momento de admirar la obra, y cuando me digan ustedes, continuamos. El 8 de abril de 1994, un empleado de la empresa eléctrica Beca Electric encontró el cuerpo de Kurt Cobain sin vida en su casa. Kurt Cobain se había disparado en la cabeza, suicidándose. Son muchas las teorías al respecto de por qué se suicidó, qué factores le llevaron al suicidio, pero parece claro que sus diversas adicciones, así como sus enfermedades, sumado al éxito que obtenía en aquellos momentos su banda, Nirvana, le condujeron al camino del suicidio. La canción que os hemos traído es Something in the Way, que tiene una letra de lo más inquietante. Vamos a continuar nuestra visita a la galería. Perdón, vénganse conmigo. Bien, aquí estamos. Ahora estamos en la segunda sala. Vamos a hablar. Pasamos a una época más. Ahí tenemos justo. Es una pequeña obra que está en la Tate Gallery. ¿Es Kurt Cobain? era, pues más o menos fue, este es Thomas Chatterton, el padre Chatterton. De Kurt Cobain, el padre. Ah, ya sabía, ya sabía. Entonces, este hombre fue, se suicidó a la edad de los 17 años, 10 años más joven que Kurt Cobain. Tuvo una vida de lo más peculiar, pero lo que nos interesa es cómo se retrata. Es un cuadro romanticista en el que Wallis lo pintó en 1856, pues amparándose en las propuestas de la hermandad prerrafaelista. Es un cuadro típicamente romántico por su simbología, y tenemos el cajón abierto, las hojas destrozadas, la ventana por la que se escapa este adolescente tumbado en la cama en la azotea de Gray, allí donde se suicidó, o bien por sobredosis de opio o por cicuta o por arsénico, perdón. Y tenemos pues una vida de lo más peculiar, dedicada a un hombre que fue como, se ha constituido como uno de los principales poetas prerrománticos, se suicidó en 1770, en el que se dedicaba a falsificar pergaminos del siglo XV con el sobrenombre de A. Rowley, y ya desde la edad de los 11 años se dedicó a falsificar pergaminos del siglo XV y a venderlos. Rowling o J.K. Rowling? La escritora del mago este, ¿cómo se llama? De Harry Potter. Su madre. La madre de... Bueno, decir solo que, por ejemplo, se dijeron de él como Walpole, que tenía en el fondo de sus extraordinarios ojos grises, había un incendio. Necesito vivir con embriaguez. Muchas veces por la mañana, cuando iba a la escuela, me sentía deprimido porque iniciaba una jornada en la que no habría nada, nada más que el cumplimiento del deber profesional. Necesito percibir en el futuro inmediato momentos de exaltación y de alegría. Solo soy feliz cuando adoro algo. No comprendo la indiferencia con la que tantas personas soportan todos los días esas horas vacías en que no hacen otra cosa que esperar. Nos has dejado aquí fríos. Bueno, esto está extraído de un libro que escribió Henry Rorda, que se llama Mi suicidio, con lo cual ya el título era toda una declaración de intenciones. ¿A que no sabéis a qué se dedicaban? No caigo. Era profesor de matemáticas. Era profesor de matemáticas en la universidad. Y escribió este libro antes de... Bueno, planificó su suicidio y... ¿Lo escribió antes o después? Lo escribió, creo que en el transcurso. Ajá. De hecho, habla sobre... Básicamente yo, cuando terminé de leerlo... vi que este hombre había sido toda, o sea, una víctima del sistema de la época que le ha tocado vivir, ¿no? Porque habla de ya está escrito en el año 1925, y habla pues del dinero. Dice que, por ejemplo, pues los pobres están condenados no tienen salvación porque no pueden escapar de este sistema del trabajo alienante. O sea, él un poco toca todos los pilares del sistema capitalista, ¿no? La alienación en el trabajo, habla también del matrimonio y de su infelicidad en el matrimonio, habla de su soledad, de que no es posible el amor, le exhorta a los jóvenes a que ahorren dinero porque ven el dinero una posible salvación a esa situación victimista, ¿no? Y bueno, que digo que pensaba ahora mientras hablabas que nos vuelven a salir temas recurrentes de otros topotas, como el del trabajo, que salió ya en el programa que hicimos en este mismo estudio de Radio Mután sobre Fiume, en el que uno de los puntos clave de la constitución de Fiume era ese fatiga sin fatiga o trabaja sin abulia, podemos traducirlo así libremente. Es decir, que parece que uno de los problemas graves de esta sociedad es la alienación a la que te lleva el trabajo y cómo superarlo, ¿no? Parece que desde tiempo atrás vemos eso, claro, esos factores. Este hombre, por ejemplo, decía que ojalá le dejaran ir a trabajar para cultivar un pensamiento. O sea, realmente se ven trazas de una persona muy vitalista, ¿no? Como se ha visto en el párrafo que he leído, que necesita la embriaguez, que necesita, que tiene momentos de exaltación, pero él realmente en su cotidianidad, en su día a día, no sabe cómo salir de esa rutina, de esa alienación, y eso es lo que le lleva a decidir suicidarse, porque no ve cómo salir de ahí, pero al mismo tiempo no hace un planteamiento crítico con respecto a esos elementos. O sea, yo creo que por eso digo que es una víctima, porque se siente víctima y no logra superar ese rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, como soluciones propone o ser rico o provisionarse de dinero, porque el dinero es lo único que te puede sacar de esa situación, ¿no? Pero es el único análisis que hace. Y sí, hombre, como víctima sí que, pero el hombre quería ser quería optar a tener más dinero. O sea, ese era su único, claro, lo único, porque decía, yo veo con buenos ojos una sociedad socialista, pero para eso después habla de que tenía que haber los placeres de comer bien se iban a reducir, claro, para tener. Entonces, pero dice, a mí me gusta mi buen vino Burdeos, sí, a mí me gusta. Entonces, sí que es una víctima de la sociedad. Es verdad, sí. Sí que es una buena, sí que es una víctima de la sociedad, pero me parece que él no critica a la sociedad. Él la critica en tanto en cuanto que a él le ha tocado la parte de vivir por encima de sus posibilidades. Pero es un me recordó, no sé si os acordáis, es una escritura que me recordó bastante a otro libro, Bajo el signo de Marte. Bajo el signo de Marte, aquellos que hayan seguido un programa excepcional de las ondas de Radio Mutante, que se habló, no, pero es una persona que se muere de cáncer después de haber tenido 30 años de depresión, incluso cuando era bebé estaba deprimido ese pobre hombre, en el que se habla desde esa rabia para con la sociedad que ha tocado vivir, desde ese querer más, conseguir más, desde ese anhelar, decir, la vida puede ser otra cosa, pero no lo tengo. Y a mí me parece que en esa esfera pluridimensional que son nuestras vidas, esos poliedros, como decía. Y hay otro, ahora como más saco ese libro, hay otro paralelismo. Que es la crítica a la bondad o a la honradez, porque un poco en los dos libros, en el Bajo el signo de Marte y aquí también, hacen una crítica a la bondad en sí misma, porque es como una forma de dejarte a ti en un último lugar, de poner por encima de ti a todo lo demás. Y dice, y aquí menciona una frase de un filósofo que dice: ignoro cómo puede ser el corazón de un hombre malvado, pero el corazón de un hombre honrado es espantoso. Bueno, es que el corazón de un hombre bueno, es que eso no hay ni dónde se coge eso. Desde aquí animamos a la gente a que haga el mal, que salga a las calles y que mejore su corazón. Pero a colación de no de hacer al mal, sino de una persona que no encuentra cabida en este sistema, por ejemplo, en la realidad actual española también estamos viendo eso, y nos llamó mucho la atención como en febrero del 2010 un tribunal de superior de justicia de Extremadura consideró, que no fue la primera vez, pero sí que se han dado varias, pero no por eso deja de llamarnos más la atención, consideró que el caso de suicidio de uno de los trabajadores de una aseguradora de allí de Badajoz fue un caso de accidente laboral. O sea, cómo a partir de ahora los riesgos psicosociales que están dentro del ámbito laboral, que están dentro de nuestra sociedad, se consideran también por esta presión que se puede tener al tener esta de no perder el trabajo, y hay que pues ver, vuelvo a la forma poliédrica, que toda la sociedad no solo somos lo que vemos, sino también lo que sentimos y cuidar todas esas figuras que hasta este momento no estaban totalmente individualmente de puertas para adentro y en tu casa. Recogiendo el tema de la bondad y fuera de la broma de hacer el mal, sí que es cierto que yo creo que en la ética cristiana siempre se ha entendido la bondad desde una cierta restricción del propio yo, del mí mismo, del ser uno mismo, ¿no? Y creo que sí que es cierto que hay que abrir vías en esa concepción de uno mismo a que ser bueno no significa relegarte y negarte, sino que hay que afirmarse como ser, y a partir de ahí sí que puedes compartir. Lo demás queda en una mera obligación moral que no te realiza. Claro, si no yo... Espera, un momento, están levantando el paraguas. Creo que nos quieren decir algo. A ver. Por favor, síganme otra vez, ya acaban de disfrutar de Death of Chatterton, y vamos a ver una de las obras que han levantado más ampollas en nuestra exposición. En Tel Aviv, en el año 2009, no salió a la luz. De hecho, horas antes de su inauguración, se retiró por la Asociación de Prensa de Israel, que es Las Madonas Suicidas. Son 7 cuadros, como pueden ver, son cuadros de Madonas, tanto de Rafael como de otros... De Francesco, con Madonas muy famosas que les han cambiado la cara y se le ha puesto las caras de mujeres palestinas que se inmolaron en esta guerra que se lleva ya años entre Israel y Palestina. Por ejemplo, una de las que causó más estragos, más llagas levantó, fue en la que la Madonna tiene la cara de Wafa Idris, que está armada con una aureola y una diadema del movimiento Fatah. Fue la primera mujer que se inmoló en el año 2002 al oeste de Jerusalén, causando la muerte de una persona y más de 100 personas heridas. La obra ha causado un revuelo en Israel enorme. Los dos partidos principales se han levantado contra esta, el Likud, el partido del gobierno, y el Kadima, pues se han levantado contra abrir las puertas para esta exposición. Y su autora, que son dos autoras israelíes, no entienden por qué causa tanto problema, y en palabras de Galina Blaich, una de ellas, se defiende que ellas dos intentaron retratar cómo una mujer que nace para amar y procrear puede convertirse en una fuente de odio y asesinato. Con estas palabras intentaron, pues, un poco justificar estas obras que nunca vieron la luz y que en Tierra Santa, pues, causó tanto revuelo. Bueno, al hilo de la obra que acabamos de ver auditivamente, vamos a hablar de un texto de Santiago Albarrico que se llama Sacarse un cuerpo de la manga. Bueno, el texto es muy largo, tiene alrededor de 12 páginas y nos hemos fijado solo en la parte que atañe al suicidio. El texto realmente, o el punto fuerte del texto, o por qué hemos elegido el texto, está en el que trata el tema de los atentados suicidas. La primera pregunta que se hace Albarrico es ¿qué nos alarma de los atentados? ¿Por qué nos alarman tanto? Dice, y él se siente más sorprendido de la alarma que nos producen los atentados, en tanto en cuanto el suicidio hoy por hoy es, no sé si se puede hablar de aceptado, pero sí que se asume en Occidente, y después del tránsito cristiano en el que solo Dios te da la vida y solo te la puede quitar él, superado eso en Occidente, sí que hay una cierta legitimación, no pasaremos de ahí, pero bueno, una cierta legitimación en el suicidio como una decisión individual. Bueno, y ya muchos amparada por muchos pensadores y eso, que bueno, que han hablado sobre el tema. Y en segundo lugar, su gran sorpresa también es que en Occidente también hay una gran tolerancia a la violencia, es decir, bueno, pues la violencia, ¿por qué dice Alvarigo está aceptada en Occidente la violencia? Bueno, pues... Por la película de Van Damme. La película de Van Damme, él lo pone... eso lo pone en letras grandes, en letras gigantonas. Bueno, pues no podemos olvidar que Occidente es el de las dos guerras mundiales. Occidente es el de la guerra contra Irak, o las dos guerras contra Irak. Occidente es de la conquista o genocidio en América. Y en todos estos casos encontramos alguna justificación de altura moral para matar. Occidente también es el que lanzó la bomba sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Que tuvo unas palabras... Y aquí os pasamos a otro topota, a que nos lea las palabras del coronel Tibbets, que dirigía la misión de Enola Gay, es decir, que llevaba la bomba que cayó sobre Hiroshima, y las palabras que él dijo cuando fue recibido en Estados Unidos como un héroe después de tirar la bomba atómica sobre Hiroshima. El general Tibbets fue el de Rambo, ¿no? El que decía... ¡No siento la pierna! Ese. No tengo remordimientos. Se me ordenó que hiciese una cosa y la hice. Y no me habléis del número de las personas muertas. Yo no quería la muerte de nadie. Afrontemos la realidad. Cuando se combate para vencer. Usando todos los medios a nuestra disposición, hice lo que me habían ordenado y en las mismas condiciones volvería a hacerlo. Bueno, pues si eso no es una legitimación expresa de la violencia en el orbe occidental... No me digas más, Jaime. Ya, pero no ahora Obama... estás obviando que Obama acaba de estar en Japón y ha pedido... Ha pedido disculpas, ¿no? Bueno, ¿qué ha dicho? Arigato. Bueno, y claro, claro, más legitimación. ¿A que sé por dónde vas a ir? ¿A que vas a ir por nuestro gran ministro de defensa? Bueno, pues segunda legitimación que escuchamos. Y vamos a hacer un pequeño juego, y es que cuando digamos la palabra España, vamos a intentar cambiarla por la palabra o bien Irak o bien Palestina. Primero lo leemos con España y después lo leemos con Irak y Palestina. Vamos a leerlo solo una vez, pero vamos a hacer ese pequeño juego. Bueno, son palabras de Trillo, el que fue ministro de Defensa. El de la cabra. El que honró a este país con su abnegado servicio a la muerte del capitán Martín Oar, que era un militar español que estaba realizando un acto de servicio en el país, en el susodicho país, en Irak. Entonces, cuando se vea España, se dice Palestina. No, di España, y luego lo cambiamos. No puede haber ninguna otra muerte que se le compare. Una muerte en acto de servicio es la que da pleno sentido a la vida. No hay frustración. Hay absolutamente consumación de la aspiración de moral, de servicio y de entrega. Por lo que todos los españoles de bien, sin excepción, están orgullosos de esa muerte que ha puesto definitivamente de moda el patriotismo y el amor a España. Bueno, pues lo dicho, si cambiamos España por Irak o Palestina, perfectamente podríamos estar escuchando la legitimación de un suicidio, de un atentado suicida, que llamamos. Pero entonces, si en Occidente se legitima tanto el suicidio por un lado, tiene una cierta legitimación, no vamos a ir más allá, y por otro lado se legitima la violencia, pues, siempre que la justifiquemos por algo, por alguna moralidad superior, ¿qué ocurre con los atentados suicidas? ¿Por qué nos alarman tanto? No solo porque nos tocan. Bueno, pues Alvarico dice que en Occidente estamos tan acostumbrados a matar con máquinas de guerra que nos cuesta pensar que alguien utilice su propio cuerpo para matar. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues que como no podemos entender el hecho en sí, consideramos previamente su condición de suicidio y decimos, joder, alguien se quiere matar. Pero claro, si yo me quiero matar, me tiro por la ventana y no le hago daño a nadie. Nos cuesta entender que no es que alguien se quiera matar y por tanto le hice un atentado, sino que se mata porque su cuerpo es su mecanismo, es su instrumento para causar para matar a otros. Como no entendemos ese salto, como para nosotros es inconcebible que el cuerpo se use para matar porque estamos rodeados de máquinas que lo hacen, el atentado suicida recibe una gran crítica y se concibe como que alguien se quiere matar, pero no solo se quiere matar, sino que se quiere matar y además mata a un montón de gente en ese acto. Veo aquí caras convulsas ante esto. Y claro, ¿en qué nos convierte a la gente que se pone la bomba y se suicida a nuestros ojos? ¿Los convierte o nos devuelve la imagen de que son auténticos nihilistas, que están en contra de todo? Están en contra de su propia vida y están en contra de la vida de los demás. Y esto es un argumento que políticamente es muy útil porque nos devuelve la imagen de una cultura irreducible a los límites de la humanidad. Es decir, ¿cómo esta cultura no es reducible a los límites de la humanidad? Pues podemos hacer contra ella lo que queramos. Y esos son los casos que suceden, pues tanto en Irak y sobre todo en Palestina. Claro, pero la trampa, nuestra sensación de horror sigue persistiendo ahí. Y Alba Rico da un último argumento que le parece muy importante, y que es que el uso del cuerpo que realizan los palestinos o en el entorno musulmán la gente que se inmola nos retrotrae a otros tiempos. Sí, en un mundo, en una sociedad en la que el cuerpo es prácticamente algo marginal, ¿no? Porque casi todas nuestras acciones, o idealmente esta sociedad nos vende de que casi todas nuestras acciones se realizan a través de la máquina, el cuerpo tiene una misión secundaria en todo caso en ella. Pues que alguien ponga en primer plano su cuerpo, que más allá hoy por hoy del deporte o el sexo, que viene a ser lo mismo hoy por hoy tal como se venden y se empaquetan el deporte y el sexo, porque es pura gimnasia. Habla por ti, ¿eh? No, el mío, claro. No, yo el otro día echando un polvete tenía las zapatillas Nike. No las quise quitar, chavales, os lo digo. No, fuera del valor estético del cuerpo, estos atentados suicidas ponen en primer lugar el cuerpo, lo cual nos horroriza. ¿Cómo se puede utilizar el cuerpo? Nos retrotrae a otra época. Por lo cual, para concluir, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pone al barrico sobre la mesa es que en unos sitios donde las masacres están tan a la orden del día de un lado y de otro, por lo menos tengamos la honestidad de no trazar líneas rojas de lo que se puede y no se puede hacer, de lo que un bando puede hacer y el otro no puede hacer. Estamos sumidos en la barbarie, pero cuando menos asumamos que nuestro amplísimo horror ante un atentado suicida y el horror mucho más pequeño que nos produce que un B-52 bombardee una ciudad, pues tiene una razón ideológica propia nuestra. Claro, el horror es equiparable, no, o sea, no se puede comparar, no se puede cuantificar, el horror es horror. Claro. Es lo que viene a decir, ¿no? Sí, y que tiene un mecanismo detrás, que es ese mecanismo que se nos escapa a nosotros, que es el usar el cuerpo como herramienta de destrucción, tu propio cuerpo usarlo como herramienta de destrucción. Hombre, esto es un poco sin llegar al suicidio, que son las la huelga de hambre. La huelga de hambre, que es utilizar tu propio cuerpo como instrumento, de una queja o, como en este caso, de combate. Entonces, claro, por un lado es la doble sintonía. No sé, es que, por ejemplo, pensar, ya está, porque estamos entrando en temas de, digamos, perdón, es que le he pegado una pata al ordenador y empezaba a vibrar. Que estamos en Topota, estamos en contra de la tecnología. Que es lo que decíamos, que estar, que se me ha ido, es que estoy escuchando el zumbido, si me podéis recatar un momento. Que iba, no sabemos qué ibas a decir, Jorge. No, estabas hablando de los cuerpos, creo. No, ya había dicho el tema de... Lo de las diferentes concepciones, ya que estábamos hablando del suicidio, que esto es un suicidio, hay muchos tipos de suicidios, aunque al final el fin sea lo mismo, que es alguien que se quite la vida, alguien que se autodestruye su vida y deja de estar aquí en este plano físico o lo que sea, se llega por muy diferentes maneras, entonces, y se percibe de muy diferentes maneras. Lo que quiero decir, que a partir de ahora es una que el suicidio, el autodestruirse, lleva mucho, la manera en la que veamos, lleva mucho de connotaciones culturales. Por ejemplo, En este caso de los palestinos y palestinas inmoladas, se pueden ver incluso en su propia gente de su propia cultura como héroes. Solo una cosita más, otro elemento que rescata Alba Rico en este texto es que en Occidente solo luchamos por nuestra comodidad, solo luchamos por un coche más grande, la cerveza más barata, estar más cómodas y cómodos. Y que claro, el atentado suicida, es decir, el inmolarte vulnera todo eso. Es decir, también parte de nuestra incomprensión está ahí en decir, pero ¿cómo hace esa persona eso si no va a poder disfrutar los parabienes de su acción? Y es algo que nos cuesta mucho en Occidente. En mayo de 1980, en la víspera de su primera gira por Estados Unidos, el líder y cantante de la banda, Ian Curtis, abrumado por sus problemas, se suicidó ahorcándose en la cocina de su casa. Mientras se suicidaba, se encontraba escuchando la canción Idiot de Iggy Pop. Esta canción es New Down Fates. Joy Division publicaría un álbum más y después el resto de los miembros fundarían la banda New Order. Esta canción la hemos elegido porque para mucha gente es una canción que de manera más bien lateral o oculta habla del suicidio. La gente, o lo que hemos leído en internet, pone o nos señala el siguiente párrafo como el que tiene toda la carga que habla del suicidio. Juzguen ustedes. La dirección aclara menos, tanto para considerarla. Un arma cargada no te pondrá libre, por más que lo digas. Bueno, perdón, y con esto acabamos nuestra visita, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuadro? Mira, ante todos ustedes tenemos el arte digital de un artista, una artista, no sabemos bien, no tenemos mucho conocimiento de esta persona, que es Brusha. Brusha es un artista digital ruso que emplea en sus fotografías, unas fotografías de carácter surrealista, que nos ha venido dentro de la colección Antidepresivos, en la que nos llama mucho la atención el empleo del color, colores estridentes, que a pesar de ser unos colores estridentes tienen de por sí una cierta armonía en la composición. Es como un calor estético y cómodo en el que se crea un equilibrio. Y en esta obra de la colección Antidepresivos vemos como en un fondo ajedrezado naranja, unos colores sobrepuestos negro, que es el negro del pelo, el carmín de los ojos, el carmín de los labios, de los ojos, una bufanda que en su sombra es como si fuera una cuerda de una soga, y en la realidad la bufanda es un escorzo, y una figura de una mujer que lo sabemos a través de su sombra, pero en su cuerpo está como desvaneciéndose y nos llega la impresión de su cara gritando, una cara blanca, pálida como la muerte, de la que se aguantan unas manos enfundadas en unos guantes, bueno, manos, no sabemos si hay dentro algo, un paraguas sosteniéndose y unas botas, aparentemente vacía. La mujer se fuma, posiblemente en la que la sombra del pelo no tiene que ver, nada que ver con la figura del pelo ondeada por el aire. Es una artista digital que llama bastante la atención. Y con esto acabamos nuestra exposición acerca de la temática más o menos del suicidio, que aquí cerramos con esta obra de la colección Antidepresivos. Antidepresivos, pues vamos a ver. Quería traer aquí un poco el debate. Bueno, no sé si sabéis que en Estados Unidos, ¿cuál creéis la causa de muerte por suicidio? ¿Cuál creéis que está en el ranking? ¿La depresión? No, la de suicidios, ¿cuál está? ¿La primera causa de muerte, la segunda, la tercera? Ah, yo creo que será... ¿En qué rango de edad o en todo el mundo? En todo. En toda la población. Pues... De muerte prematura. La quinta. Yo digo que es la segunda o la primera. Es la quinta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Nuestro programa. Sí. Estamos emitiendo en los estudios de Radio Mutant, este programa de colaboración de Onda Lorida y Radio Mutant. Efectivamente, la quinta causa de muerte. ¿Y los antidepresivos? ¿Qué ranking entre toda la farmacología, todos los medicamentos, qué pensáis que está en ventas, en consumo? Primeros. El quinto. Como nuestro programa, que estamos en Radio Mutal, el estudio de Radio Mutal y Onda Lorida. El primero, yo creo. Sí, son los medicamentos que más se consumen a nivel mundial, son los antidepresivos. Entonces, bueno, podríamos pensar que los antidepresivos son como, por ejemplo, la vacuna de la polio, que erradicó la polio, ¿no? Sí. ¿El efecto de un antidepresivo cuál debería ser, en última instancia? Quitar la depresión. Y por consecuencia... Puede ser una persona feliz y que esté inserta en nuestra sociedad. ¿Se podría decir que los antidepresivos pueden prevenir el suicidio? ¿O deberían de prevenir el suicidio o no? 100%, ¿no? Si no, ¿para qué valen? Hombre, no todas las personas con depresión se suicidan. Ya, pero si por ejemplo, suponte que los antidepresivos fueran realmente eficaces. Que ahora vamos a hablar un poco de esa controversia. Pero si fueran eficaces, cabría esperar que... Nos estás conduciendo a la respuesta que tú quieres, Paquito. No, estoy realmente os exhorto a decir lo que penséis. O sea, cabe la posibilidad... ¿Se podría decir que si los antidepresivos funcionasen, la tasa de suicidio bajaría? O sea, ¿tendría un impacto los antidepresivos sobre el suicidio de forma que son herramientas de prevención del suicidio o no? Porque o sea, ¿cuál es la mayor causa del suicidio? A lo mejor habría que saber eso. Es decir, si la mayor causa del suicidio... ¿Son las pastillas de los antidepresivos? No, es la depresión, evidentemente sí. Si ataja bueno, la depresión... Hay una parte del suicidio que está vinculado. O sea, dentro de la psiquiatría hay una parte del suicidio que está vinculado a estados depresivos profundos, que son suicidios más de tipo pues eso, tomar muchas pastillas, o sea, son como más suaves, no hay tanta carga violenta, y hay otros suicidios asociados a procesos más psicóticos que ahí son suicidios más violentos. Pero luego hay otros, pues si funcionasen, pero esas personas que toman antidepresivos están dentro... ¿Qué número de personas que toman antidepresivos se suicidan? Claro, eso, si las personas que toman antidepresivos no se suicidan y son otras que no han tomado antidepresivos, claro, yo creo que una de las preguntas clave es esta, y otra es la que hacía Jaime hace un momento: si no tienen un impacto sobre el suicidio, ¿qué se espera de ellos? ¿No? Bueno, pues en realidad, ¿pensáis que los antidepresivos tienen un impacto sobre el suicidio? Yo diría que no. Yo creo que no. Porque nos estás poniendo en un umbrete y yo creo que tú nos has conducido para acá. Bueno, pues realmente no tienen un impacto sobre el suicidio. Ni favorable ni desfavorable. Aunque hay algunas agencias que han estudiado un poco este tema más en detalle y afirman que en los adultos, cuando se empieza el tratamiento antidepresivo, ahí puede haber un aumento de la probabilidad de suicidio. Es decir, cuando una persona inicia un tratamiento antidepresivo, las primeras semanas de tratamiento puede haber un aumento de la impulsividad que puede hacer que esa persona acabe cometiendo un acto de suicidio, ¿no? Pero eso sobre la población adulta, que ya hay cierta controversia, ¿no? Pero sobre la población de jóvenes y adolescentes, aquí os he traído un estudio que salió publicado en el British Medical Journal en diciembre del 2015, o sea que es bastante actual, y que afirma que, o sea, que es una revista seria, que no es una revista de poca calidad, sino que es una de las referencias en medicina, y bueno, afirma que el suicidio, o sea, que los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio por dos en la población de niños y adolescentes. Esto es algo que hasta ahora no se ha visto con tantas pruebas científicas. ¿Sabéis por qué? Porque se sabía, pero alguien ocultó los datos. ¿Los laboratorios? La industria farmacéutica... Se le olvidaría. No publicó gran parte de estos resultados. Y entonces ahora es cuando se conocen. Sin embargo, los antidepresivos se usan masivamente también en adolescentes. No sé, Amy Winehouse los usaba desde bien joven, y bueno, por poner un ejemplo que se me ha venido, también cuando el hombre este, que el copiloto este que hace poco estrelló un avión en los Alpes, también estaba en tratamiento antidepresivo, acababa de empezar, y también surgió este debate de nuevo, pero un poco esto acaba tapándose, ¿no? Acaba por este debate no debatirse abiertamente en la comunidad médica, y entonces pues se sigue actuando de la misma forma. Perdona, Pablo, que me he equivocado de gesto. Tenía una pregunta. ¿Cuáles son los antidepresivos más comunes que se toman en España? Porque quiero decir que a lo mejor hay medicamentos que se recetan de manera ordinaria y que alguien que los consuma ni siquiera piensa que son antidepresivos, o esto no ocurre así. Sí, por ejemplo, el Serosat, el Prozac, el Dobupal, hay un montón. Pero la cuestión es que realmente, no quería así entrar en profundidad, pero realmente se acaban comercializando y acaban vendiendo una supuesta eficacia en base a sesgos en los diseños de los estudios. Se hacen como triquiñuelas. Por ejemplo, cuando se estudian en los antidepresivos, se compara con un placebo, ¿no? Esa es la base del ensayo clínico, comparar con un placebo. Pero se dice que un placebo, ¿qué pasa si el fármaco que tú te tomas es reconocible? O sea, el que te evalúa, tú imagínate que claro, yo te doy algo que te seda y te pone una cara que yo sé que te estás tomando ese fármaco. El de placebo no tiene ninguna alteración, no está más sedado, no se le nota que no está tomando nada. Entonces, una de las cosas que supuestamente venden como algo de calidad del ensayo, que no se sabe, el evaluador es ciego, no se sabe el que está tomando antidepresivo y el que no, eso luego realmente es falso, porque sí que lo saben. Sí. Y de hecho, cuando se comparó frente a placebos activos, o sea, que son placebos que emulan los efectos secundarios de los antidepresivos, ahí no se vio diferencia ninguna. O sea, es por decir un truco, ¿no? Pero hay como muchas triquiñuelas que al final consiguen comercializar estos antidepresivos y que todo el mundo crea que son eficaces, cuando en realidad hay muchos, muchos datos controvertidos que indican que realmente no aportan mucho. Pero, por ejemplo, mi pregunta es, ¿se sabe, supongo que se sabrá, las personas que están siguiendo un tratamiento con estos medicamentos, con antidepresivos, qué índice de estas personas acaban suicidándose? O sea, cuando tú vas a un psiquiatra y te ven como una inclinación autodestructiva, entonces te dicen, pues, ¿qué índice de esas personas... qué número de esas personas se acaban suicidando? No lo sé, el problema es que prácticamente cualquier persona que tenga tendencias autolíticas y vaya al psiquiatra va a acabar con un antidepresivo. Si además hay un riesgo muy alto, ya entonces esa persona estará en una unidad de agudos de psiquiatría donde además de antidepresivos se emplean otros fármacos. Pero realmente es que la inmensa mayoría de la población está en tratamiento antidepresivo ya. O sea, no es una cosa restringida a personas con estado de presa, se están consumiendo muy por encima de... Yo por eso vuelvo a mi pregunta anterior, de que, o sea, me preocupa. Hace un año me hice un E15 y fui a la consulta de... ¿Y te dio un antidepresivo? Me dio antidepresivo. No, fui a la consulta del médico, en este caso una doctora, y entonces y había un montón de mujeres en torno a la cincuentena por delante de mí. Y bueno, esto es un caso real, y yo dije, madre mía, lo que te voy a tener que esperar. Y de repente salió la doctora, empezó a repartir recetas, pero que yo supuse que eran o tranquilizantes o a lo mejor antidepresivos, y se fueron. Y mi pregunta es, ¿todas estas mujeres saben que sus medicamentos son antidepresivos? ¿O no lo saben? O independientemente de la presión de los laboratorios que hagan sobre los médicos para que los receten. O sea, hay una información al paciente. Hay una información, eso es, al paciente con respecto a que eso que toma es un antidepresivo, que tiene efectos que... Yo tengo la sensación de que no. Y además tengo la sensación de que hay mucho desconocimiento en la propia comunidad médica. Por ejemplo, te puedes encontrar fácilmente una persona con un duelo. Un duelo es que se te muere un ser querido y entonces, pues, evidentemente hay un periodo de tristeza, de pena, de duelo ante esa muerte, ¿no?, del ser querido. Pues esto, que hasta ahora se consideraba un proceso natural y, por lo tanto, no era susceptible de psiquiatrizarlo, ahora, en el último manual del DSM, el duelo aparece como una patología que hay que tratar. Entonces ya se está dando antidepresivos en duelos. Pero esto no, ni en duelos de pistola. En duelos de pistola y en duelos porque se muere alguien querido. Pero, ¿tú crees que la gente lo sabe? ¿Que lo que tomas antidepresivo o te dicen, bueno, estas pastillas te vienen muy bien? Yo, esa bueno, pregunta, sí. Aunque lo sepan, yo creo que lo que no saben es que eso no está demostrado, no está estudiado ni siquiera, y además no hay un cuestionamiento sobre si ese proceso hay que intervenir sobre él o no. O sea, no hay una reflexión en torno a nada. En cuanto se le dice, tómate esto, pues yo creo que no hay ni información ni reflexión en torno a lo que se hace, ¿no? ¿Y a qué atribuyes tú que aumente el índice de suicidios cuando se toman antidepresivos? ¿Cuál es la causa? Porque hay un efecto secundario que se estudia cuando te estudian los antidepresivos que se llama acatisia. La acatisia consiste... Acatisia en... del K47, ¿no? Más o menos. ¿Sabes manejar un K47? K47. Podría ser, no sé dónde viene, pero la acatisia está reconocido como un efecto secundario de antidepresivos y antipsicóticos y tal. Es como una sensación subjetiva de inquietud, de mucha inquietud. Es como una sensación de tener que moverse todo el rato. Entonces, esa sensación puede ser la base de que una persona tenga la impulsividad suficiente para tirarse por una ventana. Eso ocurre sobre todo al inicio del tratamiento y con cambios de dosis. Y eso ocurre también en la adolescencia. Ese puede ser el mecanismo por el cual los antidepresivos doblen el riesgo de suicidio en adolescentes. Pero a pesar de eso se usan. Entonces, ¿para qué se usan antidepresivos en adolescentes si existe este riesgo? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? El objetivo económico lo conocemos, ¿no? El terapéutico nos queda la duda. Hombre, no sé. Llegamos, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, antes sí que en el estudio del suicidio de por sí, sí que ha habido, sí que la década de los 50, 60, la segunda mitad del siglo XX hubo como un cambio de prisma, al principio con Snyderman, que fue como el padre de la suicidología, que es una rama de la psicología, que al principio se bebía mucho de lo que un sociólogo de Durkheim decía, que únicamente las personas con problemas psicóticos eran las que se suicidaban. Entonces, desde ahí se vio que todo el mundo que se suicidaba tenía unos rasgos psicóticos. Lo que sí que... Eso, en parte, o sea, en el sentido de que cuando una persona depresiva intenta suicidarse, muchas veces no lo consigue. O sea, muchos suicidios asociados a la depresión se quedan en intentos, porque utilizan métodos mucho menos violentos y tal. Mientras que lo que tú dices, personas psicóticas utilizan métodos mucho más violentos y al final acaban consiguiendo el objetivo de quitarse la vida. Pues mira, ya lo tenemos ahí, o sea, es, ya sabemos por qué le dan los psicóticos, ¿no? Claro, tenemos las claves. Topota siempre da claves, abre preguntas y da claves, que es lo importante. Pues yo creo que tenemos que pasar, ¿no?, a escuchar un poco... No podemos decir... A nuestros reporteros. Y podemos tener una primicia mundial, que nuestros reporteros puedan contestar nuestras preguntas. Bueno, así, va a salir su manager, va por ellos. Así es que vamos a ir primero a escucharlos... Mueren cada año. Enlatados, primero enlatados, ¿no? Vamos a escucharlos un momento... No es fácil conseguir a nuestros reporteros, ¿eh? No es nada fácil, pero tampoco lo... Se han ido contra Cuadro Salcedo. Que un deportero. Aquí vienen nuestros reporteros. Vamos a escuchar primero lo que dijeron en la calle y ahora mismo pasamos con ellos. Un momento y... Mira, es que estamos aquí de un programa de radio que se llama La Libreta de Tocota. ¿Te importará participar? No. Vale, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto una peli que se llama Colorful? Sí. ¿Y puedes contar de qué va la peli? Va de dos chicos adolescentes que se suicidan. Y entonces, después, cuando se suicidan, uno de ellos ha hecho una cosa mal, ¿no? Entonces se reencarna de una pareja con eso, entonces se reencarna en el cuerpo de otro, entonces, pero no sabe nada de él, sus padres no saben nada de él, o sea, le hacen su comida favorita el primer día. Porque vuelve a la vida, ¿no? Cuando se suicida, luego vuelve a la vida. Su padre le hacen su comida favorita, no come casi nada porque no es la suya. O sea, es como... Pero vuelve a la vida. O sea, no, sí, le dejan, no le dejan morirse de todo. No. Entonces vuelve a la vida. ¿El grande? Y después de bastante tiempo, después de casi toda la peli, cuando descubre lo que ha hecho, que es suicidarse, eso es lo que ha hecho tan mal, consigue que el otro que se ha suicidado también vuelve a la vida. También vuelve a la vida. O sea, porque tenía que aprender algo. Sí. ¿Y qué aprende? Tenía que saber lo que había hecho mal. Y como no se acordaba... ¿Y qué había hecho mal? Al final lo descubre. Sí, lo acabo de decir. Que se suicida a él. Ah, el que se suicidó. Eso es lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque... él no tenía ningún problema. O sea, eso se podía solucionar. Porque te hace una vida... Por eso no lo perdonaron. ¿Sus padres? No, los de la reencarnación. Ah, los del cielo, los que estaban, los angelitos, ¿no? Había un ángel que era muy gracioso, ¿no? Sí, que era todo lo contrario de un ángel, o sea... No como lo dibujaban, es súper gracioso. Sí, ¿qué hacía? Pues muchas veces, estaba como de broma, ¿no? Bueno, pues una vez el chico, cuando lo conoce, le hace una burla, ¿no? Entonces le da un cabezazo en la barriga. Y se va mogollón de risa. ¿Y te gustó la peli? ¿Tú se la recomendarías? Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mateo. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Bueno, y tenemos hoy por primera vez aquí en el estudio a nuestros reporteros de la calle. Hola, reporteros de la calle. Hola. Hola. Hola. Y os queríamos hacer una pregunta. ¿Vosotros cuál creéis que es la receta de la felicidad? Pues la receta de la felicidad es sentirte libre y no sé qué más. ¿Y reportera Carmela? ¿Qué crees que hace falta para ser feliz? Pues yo creo que para ser feliz se necesita libertad, felicidad, hombre, no dice la palabra. Sentirte, felicidad. Claro. Sentirte muy bien, estar, no ser clon, no ser un clon. Pues en el cole, no sé por qué, cuando sales del cole te ponen deberes. Sería mejor que nada más ir al cole, pero cuando sales del cole no tener deberes. Claro, es que, claro, dejaron más tiempo para jugar. Claro, ¿no? Se supone que cuando se acaba el cole ya todos para descansar, no para hacer deberes. Ya. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Pues que me gustaría 1,000,000 de veces más que no hubiera colegio. Bueno, el colegio sirve para aprender, el colegio está bien. Pero los deberes, lo que me... Y los deberes, lo peor, los deberes de vacaciones. Las vacaciones están para disfrutarlas, no para que te pongan un libraco de deberes que tienes que hacer cada día. ¿Y qué es lo que más os gusta? ¿Estar, jugar, estar con los amigos? Con los amigos. ¿Y a ti, Carmelita, qué es lo que más te gusta? Pues jugar y estar con los amigos, igual que Mateo. ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? Estar en el patio. Claro, estar en el patio. Del cole. Jugar. ¿Y cómo se llama este chico? Que no sabemos su nombre, aunque es nuestro reportero. Yo me llamo Eric. Muy bien. ¿Eric? Eric. ¿Queréis decir algo más? No, yo creo que no. Bueno, después de estas recetas que nos habéis dado, que no es moco de pavo, muchas gracias. ¿Y con qué nos vais a sorprender la semana que viene en vuestro reportaje? Con lo que nos digáis. Con lo que... Oh, así me gusta. Pues muchas gracias, Eric, Carmela, Mateo, y hasta el próximo programa. A vosotros y nosotros nos queda aquí un ratito todavía. Un ratito, pero corto, porque creo que tenemos que empezar a despedirnos y cerrar esta horita de radio que hoy ha ido sobre el suicidio. No nos queríamos ir sin decir que las canciones que hemos puesto hemos utilizado lo que llamamos el copyright. Es decir, nos apropiamos de la cultura, en este caso de la canción de Nirvana, Something in the Way, de la canción de Joy Division, New Dawn Fades, y de la canción de Violeta Parra, que la vamos a poner ahora, Gracias a la Vida, y como que arrancamos los derechos de propiedad de las grandes multinacionales y los usamos con un fin en nuestra radio libre. Os vamos a dejar con Gracias a la Vida, y como introducción a esta canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, solo deciros que Tito Moon, un periodista que escribió un artículo que se llama Lo que se llevó a Violeta Parra, dijo: un día Violeta Parra me dijo, me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro, seguramente no lo hallaré jamás. Os dejamos con Violeta Parra, Gracias a la Vida. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando,